Llega el momento de la entrevista. Ustedes saben que la inundación que sufrimos aquí en Bahía Blanca el 7 de marzo pasado dejó una dolorosa huella en Bahía Blanca. Por supuesto, las pérdidas humanas, también las pérdidas simbólicas. Pensemos en la biblioteca de la universidad, por citar un solo ejemplo. Pérdidas materiales, por supuesto, ¿no? Las más inmediatas, las más palpables. Justo en un momento en el que la economía tampoco acompaña al común de las personas, ¿no? Vivimos en un momento de pulverización del salario, de su poder adquisitivo, en un momento de inflación. Pero afortunadamente, desde el gobierno de Axel Kicillof, se están desarrollando una batería de medidas para paliar la situación. Ayer, justamente, el intendente Federico Susbieles se refería a una nueva ayuda dispuesta por la provincia. Justamente a través del programa de mejoramiento habitacional Trabajar en Casa de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y con financiamiento del Banco Mundial, se van a asistir a familias afectadas por el temporal y justamente para conocer más detalles de esta medida tenemos la posibilidad de conversar con Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat bonaerense, que se hace un ratito para conversar con nosotros y contarnos de qué se trata. Rubén, buenos días. Juan y Guarino te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Buenos días a los oyentes y a las oyentes. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Rubén. Esta se trata, decíamos, de una ayuda más que dispone el gobernador, en este caso, decíamos, también en parte con financiamiento del Banco Mundial. Tengo entendido que esto comienza con una primera etapa que ya está en curso, que supone un relevamiento de las viviendas. ¿Es así, Rubén? Sí, como vos decís, bueno, este es parte de los anuncios que hizo oportunamente el gobernador Axel Kicillof. Hay un financiamiento por parte del Banco Mundial, que lo gestiona el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, y lo administra, lo distribuye el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. A eso le hemos sumado un programa de mejoramientos, de 1.000 mejoramientos para financiar mano de obra, financiado a través de fondos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Así que estoy acá en Bahía Blanca, formando parte de un equipo más o menos de 100 personas que están relevando, trabajando muy en conjunto con el municipio de Bahía Blanca y con la colaboración de voluntarios que de la propia ciudad de Bahía Blanca y de otros lugares de la provincia. Bien, ¿qué se tiene en cuenta en estos relevamientos, Rubén? Mira, Juan, se están relevando viviendas previamente registradas por el municipio. Ese registro se construyó con información que proviene de los distintos servicios del municipio, de servicios sociales, de salud, de los propios delegados, del área de defensa civil, de obras particulares, del área de vivienda, que fueron relevando situaciones críticas, también como producto de los primeros relevamientos de familias evacuadas, algunas con peligro de derrumbe, de anegamiento, ¿no? Fundamentalmente también en el caso de ese mapa se construyó, se le superpuso el mapa del agua, ¿no? Digo, el mapa de las cotas de inundación. En áreas también estamos trabajando del arroyo Napostá y del canal Maldonado, que fueron muy afectadas. Otras que fueron afectadas de las calles, ¿no? Digo, Villa Jardín, la Maris, ¿no? Por lo tanto, Rubén, son perdóname que te interrumpa, pero te estamos perdiendo la señal. No sé si te. relevamiento y que no. Rubén, no sé si podés. Hola, Sí, hola, a ver si me hace. te estamos escuchando cortado, por eso te pido si te podés acercar a alguna ventana o mejorar un poco la señal para poder escucharte Oca, mejor. oca. Estamos Acá me conversando. acerqué a la ventana. Perfecto. ¿Me escuchás bien? Mucho mejor, sí. Bien, Repetime bien. la última parte, por favor. Bueno. Bien. Decía es que el relevamiento este que se construyó, lo construyó el municipio, es se registraron viviendas con información de todos los servicios del municipio, sociales, de salud, de propios delegados, defensa civil, obras particulares, ¿no? Digo, también se le superpuso el mapa del agua, de las cotas de inundación. También considerando de áreas que fueron muy afectadas por el socavamiento de las calles que afectaron, ¿no? Digo, en algunos casos con roturas en las viviendas, ¿no? Es decir, es un relevamiento previo que hizo el municipio que nosotros estamos recorriendo en conjunto con el municipio, no sé si me habían escuchado bien antes, en conjunto con el municipio y con voluntarios que vienen de distintos lugares de la provincia, más o menos un equipo de 90, 100 personas que estamos trabajando, más o menos en 10 zonas, son 30 barrios. Creemos que estos dos programas, el que proviene del Banco Mundial, el que financia materiales, hicimos una propuesta de 7 kits de materiales, ¿no? Digo, de pisos y bases, de revoques y paredes, pintura, electricidad, instalación sanitaria, cubierta, abertura. Es decir, que cada equipo que releva va con un idóneo en la construcción que más allá de lo que la propia familia le solicita, lo va considerando, de manera que en un tiempito el Estado municipal, en conjunto con el provincial, pueda proveer esos materiales producto de este relevamiento. Ah, bien, lo que se van a proveer entonces son materiales, no un monto de dinero. No, no, se van a proveer los materiales. Es Bien. decir, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano va a licitar los materiales y se los va a proveer de distinta manera, de acuerdo a la, digamos, al tipo de material. Materiales pesados seguramente se los va a proveer directamente el proveedor. Materiales como el kit eléctrico, veremos, se va a centralizar y se va a determinar después la manera de que la familia pueda acceder a esos materiales. Pero bueno, eso va a suceder una vez que tengamos el panorama Bien. general de lo que relevamos. Bien. Yo estaba viendo en el Instagram de la subsecretaría y son varios barrios los que están alcanzados. Vos hablabas de unos 30. Esto le va a llevar varios días, ¿verdad? ¿Cómo son los plazos del relevamiento? Sí. Mira, estamos haciendo un relevamiento que empezó ayer, un muy intensivo que va a ocupar esta semana, estos 5 días y seguramente algunos días de la semana que viene, para poder relevar lo más rápido posible y poder seguir con la gestión administrativa, ¿no? Especialmente del programa que financia el Banco Mundial, que tiene sus rigores administrativos que hay que cumplir, por supuesto. Claro, comprendo, comprendo. Y en esta primera jornada de relevamiento que tuvieron ayer y lo que va del día de hoy, ¿cuál es el panorama que se han encontrado más allá, ¿no?, de lo que todos sabemos que tiene que ver con la destrucción generada por la inundación? ¿Cómo encuentran a la gente y qué les dice ante estas visitas, ante este relevamiento? Mirá, nos encontramos con una comunidad así muy receptiva. Yo creo que la intervención de los estados, del estado provincial y municipal, genera esperanza, genera esta idea de que están acompañados. Esto es parte de una batería, ¿no? De asistencias que está haciendo el banco, la provincia, y también sabemos que la municipalidad gestiona otros programas. Es decir que la verdad no ha habido casi ninguna conflictividad. Es decir, hay hasta la confianza de abrir la casa, ¿no? Digo, de acompañar a los relevadores. Registramos lo mismo que se ha registrado. No, nosotros no vinimos por primera vez, hemos participado de las tareas iniciales, ¿no? Digo, y nos encontramos con una comunidad bueno, que está haciendo todo lo posible por recuperarse, con un estado municipal que está muy presente y un estado provincial que acompaña con todo lo que puede, ¿no? Digo, Sí, es cierto. Hay que decir también digamos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, al que tu subsecretaría pertenece, hizo un trabajo muy intensivo en Bahía Blanca, prácticamente desde las primeras horas, y también a través del programa Bonaerenses Solidarios vinieron varios cientos de voluntarios, si no recuerdo mal, ¿verdad? Digo, la gente ya los conoce, por así decirlo. sí, por supuesto, sí, estamos, y hoy mismo estamos, hay funcionarios del ministerio que está trabajando con el consejo escolar, digamos, trabajando en relación a escuelas. Nosotros mismos cuando vinimos hicimos algunos trabajos de limpieza, de desinfección en algunas escuelas rurales y nos quedamos con algunos requerimientos que hoy mismo estamos cumpliendo acá en conjunto con el municipio. Quiero decir, ese trabajo fue un trabajo muy, muy intenso de mucha gente, muy inicial, con mucha amorosidad, ¿no? Digo, también porque era lo que correspondía en una situación tan, tan traumática. Y ahora vienen trabajos que quizás con más rigor constructivo. Digo, el Ministerio de Infraestructura está trabajando sobre la reconstrucción de obras de infraestructura, canales, que puentes. Digo, quiero decir, trabajos más duros que van a llevar más tiempo, pero que por supuesto hay que seguir haciendo, ¿no? Bien, bien. La gente que nos escucha y que está en las zonas afectadas y que bueno, quizá esto le trae también una esperanza, una nueva ayuda, en este caso por parte del gobierno provincial, a través del municipio, por supuesto. ¿Cómo se tiene que preparar para estos relevamientos? ¿Es necesario algún tipo de preparamiento? ¿Les facilita a ustedes, no, que vayan pensando alguna cuestión o ustedes llegan y hacen las preguntas? ¿Cómo es la modalidad del relevamiento? El reglamento se hace con una aplicación digital, digamos, se hace con un teléfono, con una aplicación que se llama Google Form, que evita el papel y que además genera que la base de datos se va actualizando online. Digo, un relevador hace un relevamiento y en la base de datos nosotros vemos lo que se relevó, la persona que está asistiendo, ¿no? El registro general. Nada, simplemente estar tranquilos, tranquilas, los vecinos, las vecinas, contestar lo que se consulta, digo, hacer con total tranquilidad y con la confianza de que esto le va a significar un aporte para poder mejorar su hogar, ¿no? Seguro. Nosotros siempre decimos que además de viviendas, la casa con tanto esfuerzo que hacen las familias se convierte en un hogar, ¿no? Así que eso es lo que estamos tratando en lo que estamos tratando de colaborar. Así es, así es. Y bueno, obviamente hay mucha ansiedad, hay mucha angustia por todo lo que se vivió y ante una nueva ayuda también, digamos, quizá esa ansiedad aumenta, ¿no? De saber que Claro. hay una posibilidad. Vos un poco hacías referencia, ¿no? De que esto no es que un día se releva y al otro día llegan los materiales. Hay todo un proceso que Claro. tiene que ver con lo administrativo, para bajar un poco esa ansiedad y para que la gente no esté quizá esperando algo inmediato que va a llevar un tiempo. ¿Tenés una idea cómo serían esos plazos? Mira, Juan, yo estimo, estamos tratando de hacer gestiones simultáneas como para tratar de reducir los tiempos. Yo supongo que en 2 meses más o menos vamos a estar pudiendo asistir directamente ya con los materiales. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, eso es lo importante, aparte de no saber que lo que van a entregar es los materiales, porque, bueno, por un lado siempre está la pregunta, ¿no? De la plata, de los intermediarios y demás, pero por otro lado, saber que ustedes entregan los materiales también protege a las personas de la inflación, que si bien ha bajado en nuestro país, sigue alta y se ha notado también en artículos de la construcción. Lo último que te quiero preguntar, Rubén, es si eso materiales van a trabajar con corralones locales, sabiendo, ¿no?, que Una de las secuelas que deja la inundación también tiene que ver con una crisis económica y entiendo que es un volumen de dinero bastante importante el que están volcando en la ciudad a través de materiales de la construcción. Estaría bueno que esa plata quede aquí también. Sí, se están haciendo todos los esfuerzos para que sean los proveedores locales los que sean los que intervienen en estas licitaciones. En algunos casos, a veces hay un problema de capacidad, Claro. pero de todas maneras se está haciendo todos los esfuerzos de parte del ministerio para que sean los proveedores locales, porque entendemos eso que vos decís, que además de ser un beneficio para las familias, sea un beneficio para la reactivación económica del trabajo, de la producción, del comercio local. Así que eso es así. En el caso del programa de mejoramiento, se entrega el dinero a las familias. Eso es un programa que lo administra la municipalidad. Y Ajá. por otro lado, con respecto a los materiales, las licitaciones, por una cuestión de cantidad, también optimiza el rendimiento del presupuesto que Claro. dispone la provincia. No es lo mismo que comprar 2 metros cúbicos de arena que comprar 5.000 metros cúbicos de arena en términos de precio. Así que entendemos que también eso va a significar un aporte a la optimización de la provisión de esos materiales. Bien, y para dimensionar, digamos, estas ayudas, ¿de cuánto dinero estamos hablando que se va a estar desembolsando en estos programas? Y en el caso del Banco Mundial son 5.600 millones de dólares y en el caso del programa de mejoramiento son 400 millones de pesos. Es mucha plata. 400 Sí. millones de pesos. Es Es mucha plata. plata, sí, Sí, es dinero. sí, es un monto significativo. Uno sabe que en una situación como esta toda ayuda es poca, pero la verdad que hay que ponerlo en valor esto porque es un esfuerzo muy importante de la provincia y también de este programa del Banco Mundial que el gobernador ha tenido la decisión muy acertada, a mi entender, de dirigirlo aquí en Bahía Blanca, donde la necesidad es tan grande. Sí, por supuesto. Sí, es lo que corresponde que el Estado se haga cargo. Bueno, esa es una consigna del gobernador que se encarga de asistir a todas las comunidades que sufren estas situaciones traumáticas, ¿no? Así es, así es. Rubén, ¿algo más que le quieras comunicar a la ciudadanía bahiense que está escuchando sobre este programa, algún programa de la Subsecretaría de Hábitat o del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad? No, nada, simplemente que estén tranquilos, que estén confiados, que cualquier duda hay en las intervenciones que nosotros hacemos, hay un teléfono de la municipalidad al que pueden, no, la verdad que no lo tengo acá presente, pero hay un teléfono que los relevadores están compartiendo con los vecinos, vecinas, así que llamen y que estamos a disposición. Este es un relevamiento que le da mucha sensibilidad a la intervención del Estado. Quiero decir, la idea es escuchar, es ir adecuando la intervención a la necesidad de la familia, ¿no? Bien, bien. Paciencia que llega. Ese sería el mensaje. Sí, paciencia, confianza, hagamos este relevamiento con mucha responsabilidad por parte de los relevadores y de las familias, y esto va a salir bien. Bien. Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación. Te libero para que sigas trabajando. Te vi en las fotos también ahí junto a los relevadores. Me parece un gran ejemplo que no es tuyo propio, sino que se repite en muchísimos funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, que muchas veces caminan junto con los trabajadores de los ministerios y no mandan una gacetilla, no mandan un comunicado a la prensa, pero están ahí en la primera línea de batalla, por así decirlo. Sí, es una una instrucción del gobernador y en este caso de nuestro ministro Larroque y de todos los ministros del gabinete de la provincia, ser militantes. Militantes, es decir, lo importante es estar en el territorio. Así es. Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, los mejores deseos en este relevamiento y en este programa que redunda en beneficios para todos los bahienses. Gracias a vos, Juan. Hasta Un abrazo. luego. Un fuerte abrazo. Conversamos con Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, el Ministerio de Andrés el Cuervo Larroque.